Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 8 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Cientos de fieles católicos se dieron cita en la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Madre Santísima de la Luz para participar en la ceremonia de ordenación de 4 diáconos, la cual fue presidida por el arzobispo Alfonso Cortés Contreras. Tras el registro del exsecretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, para la gubernatura, la diputada Alejandra Reynoso mencionó que esto viene a fortalecer y abonar al partido. Durante el registro como precandidato de Diego Sinué a la gubernatura estatal, Carlos Medina Plasencia externó su apoyo al proyecto y señaló que pone todo su disposición, conocimiento, experiencia y trabajo para construir el Guanajuato que debe seguir siendo referente a nivel nacional. Tras el anuncio hecho por la Dirección General de Movilidad, donde dio a conocer el sistema de monitoreo 2018, con el cual los leoneses podrán tener información de las rutas en tiempo real, Daniel Villaseñor, líder transportista, señaló que contará con 2 centros de monitoreo y un tercero que será operado por C4 para temas de seguridad. No hubo ninguna condición para declinar a favor de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, aseguró Luis Alberto Villarreal García, que también aspiraba a ser el candidato del PAN a la gubernatura por Guanajuato. El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato desmintió estar en pláticas con Luis Aurelio Martínez Velázquez, el Chachis, para que sea su candidato a presidente municipal por León. En la información policiaca, el Ministerio Público confirmó que era chocolate la mercancía que fue robada durante las primeras horas del sábado en un parque industrial de la calle Restauradores. El valor de la carga no ha sido establecido. Confirmaron la identidad del cuerpo que se localizó en el desagüe de la presa de Otates. Se sigue con la investigación para determinar si tuvo una muerte violenta. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente inicio de semana.